Muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Un lunes 2 de mayo nos toca salir al aire justamente después de que el mundo entero celebró lo que es el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Un día donde se vieron realmente muchísimas manifestaciones a nivel mundial con diferentes tintes marcados por las coyunturas que viven determinadas regiones o determinados países. Represión fuerte en Francia, por ejemplo, durante la marcha del 1 de mayo en contra de la reforma laboral que se va a estar discutiendo a partir de mañana en el Parlamento francés. Represión también en Turquía, a donde el gobierno de Recep Erdogan está llevando adelante ya desde hace varios meses una fuerte represión en contra tanto de los movimientos de los trabajadores como en contra del pueblo kurdo en el sudeste de aquel país del cual hemos hablado muchísimo y también hubo represión allí ayer 1 de mayo. Y la otra cara, ¿no? Las grandes manifestaciones en América Latina, manifestaciones en Brasil, a donde la misma presidente estuvo presente y lanzó una serie de dardos muy fuertes en contra de la oposición brasilera que está en este momento discutiendo en el Senado la forma más rápida para sacar a Dilma Rousseff de la presidencia. También fuerte Nicolás Maduro en Caracas, muy fuerte el discurso de ayer 1 de mayo ahí en la plaza caraqueña, justamente también echando leña al fuego en contra de una oposición que está tratando a toda costa de sacárselo de encima al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Inmensa, como siempre, la marcha de La Habana, Cuba. El 1 de mayo en Cuba es algo que, no sé, yo siempre tengo esa historieta todos los años de ponerme a mirar las fotos el mismo 1 de mayo de todo lo que sucede en las marchas de Cuba y se me pianta un lagrimón. La verdad que es impresionante lo que hacen los cubanos todos los años ahí en la Plaza de la Revolución, en las calles de La Habana. Realmente es para sacarse el sombrero lo de Cuba, que resiste y sigue manteniéndose firme, y una serie de discursos también que tienen que ver con la renovación. Bueno, lunes 2 de mayo partimos justamente del día siguiente y lo que dejó que dejaron las movilizaciones a nivel global acerca del Día del Trabajador y la Trabajadora, y tenemos que arrancar desde nuestro continente. Arrancamos este Ombelico del Mundo número 109 de esta manera. Si ellos practican eso contra mí, ¿qué van a practicar? Si practican eso en mi contra, imagínense qué no harían contra el pueblo trabajador. ¿Qué harán? ¿Qué harán contra las personas más anónimas de este país? Cuando se rompe la democracia, se rompe para todos. Si nosotros permitimos este golpe, nosotros estaremos permitiendo que la democracia sea herida. Que a democracia seja ferida. Esse projeto que eles querem impor ao Brasil. Este proyecto que ahora quieren imponer a Brasil no es el proyecto victorioso en las elecciones de 2014. Se querem esse projeto, vão às urnas em 2018. Se coloquem. Si quieren este proyecto, váyanse a las elecciones en 2018, pasen por el juicio del pueblo brasileño. Si son electos, lo lograrán legítimamente, pero de la forma como quieren llegar al poder, sin voto, es una elección indirecta, bajo el disfraz de un impeachment, no pasarán. No pasarán. Escuchábamos justamente parte del discurso que dio la señora Dilma Rousseff ayer durante el acto que se llevó adelante en Sao Paulo por el 1 de mayo ahí en Brasil. Muchísimos movimientos sociales, más de 200.000 personas estuvieron en aquel acto que llevó adelante el PT junto con otras organizaciones, inclusive organizaciones sindicales, que tuvieron una posición muy interesante con respecto a lo

Mira, nosotros concretamente en Argentina en estos días estamos impulsando en los lugares de trabajo y de estudio pronunciamientos para rodear de solidaridad al pueblo trabajador brasilero, para repudiar el golpe. Creo que esa es una gran tarea, discutir con cada uno de nuestros compañeros de trabajo y estudio y conseguir pronunciamientos para que todo el pueblo argentino se pronuncie. Y también lo que ustedes habrán visto que hicimos en la Cámara de Diputados, exigiendo que el Congreso, cosa que vamos a seguir insistiendo, que el Congreso Nacional se pronuncie. Creo que desde los lugares donde estamos tienen que ser tribunas para denunciar la situación de lo que está ocurriendo en Brasil, que por más que sea un golpe institucional en cuotas, ¿no?, la consecuencia va a ser la misma. Creemos nosotros que tenemos que usar cada uno de esos lugares para fuertes pronunciamientos. Te agradezco muchísimo esta comunicación, Miriam, y seguramente volveremos a comunicarnos con ustedes. La verdad que los felicito por la decisión que tomaron con respecto al día de ayer. Sabemos que es muy importante para la izquierda este día, y realmente demostrar esta intención, este internacionalismo, me pareció una idea muy acertada por parte de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, y te agrego una cosita más, que también ayer nuestro grupo hermano, el MRT, se estuvo movilizando en San Pablo, en una movilización convocada por la Central Obrera de ese país, por la CUT, y bueno, nosotros confiamos en que si se apuesta a la movilización, la derecha podrá ser derrotada, de otro modo solo se fortalece. Gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba entonces Miriam Bregman, breve, porque lastimosamente la agenda de una diputada nacional por lo general es bastante acotada, pero clara, sí, con respecto al posicionamiento que ha tenido el Frente de Izquierda y los Trabajadores en el día de ayer. Aclaro una cosita también, porque hay quizás muchos oyentes y muchas oyentes que no están acostumbradas y acostumbrados a escuchar determinadas voces aquí en Lombelico del Mundo. También habíamos pensado desde la producción hoy hablar con el señor Tayana, que en este momento es presidente del Parlasur, ¿no? Del presidente del Mercosur, del Parlamento del Mercosur. Por una cuestión de agenda no se pudo concretar, se cayó la entrevista muy poco antes de arrancar el programa, pero un poco era esta la idea, ¿no? Ver cómo desde diferentes lugares se está analizando lo que algunos, inclusive aquí en la República Argentina, siguen negando, y que es simplemente un golpe de Estado, ¿sí?, lo que se está gestando en este momento en Brasil. Es decir, se está tratando de sacar del medio a un gobierno democráticamente elegido, y las noticias que llegan directamente desde Brasil son realmente poco alentadoras en ese sentido. Ya Temer, que es el actual vicepresidente, ya tiene prácticamente su gabinete armado. Es una cosa que es increíble. El vicepresidente, que todavía no ha asumido la presidencia porque todavía Dilma Rousseff no ha sido destituida o por lo menos suspendida de su cargo, ese vicepresidente ya tiene su gabinete armado, y ya está el señor Temer junto con Meirelles, que va a ser su jefe en cuanto a la bancada económica, en cuanto al Ministerio de Economía. Por lo visto, ya están viendo cómo van a hacer para llevar adelante un ajuste. Es decir, todavía no se dio la votación que tiene que sacar a Dilma del medio. Todavía Temer no ha sido nombrado para poder asumir la presidencia, e inclusive sobre él también pesa un pedido de impeachment muy grave, que podría inclusive sacarlo del medio. Y ya hay un personaje que dice que va a ser el próximo ministro de Economía, viendo cuáles van a ser los beneficios sociales que va a sacarle a los brasileros para poder aplicar el ajuste económico de cara a lo que se viene, que es una reestructuración, según dice la derecha brasilera, una reestructuración necesaria, ¿no? Un mal necesario, como está sucediendo aquí en la República Argentina, ¿no? Esta gente que nos dice: hemos vivido durante mucho tiempo por encima de nuestras posibilidades, ahora hay que ver la triste realidad en la cara, y nos aumentan absolutamente todo, ¿sí?, permanentemente. Bueno, eso es lo que en Brasil se está tratando de hacer. Dilma ayer anunció un aumento en la Bolsa Familia, que son los subsidios que el Estado entrega sobre todo a los sectores populares de Brasil, para algo muy parecido a la asignación universal por hijo, ¿no? Lo que sucede allí en Brasil. Y la noticia de último momento es que la justicia brasilera ordenó bloquear durante 72 horas a partir de hoy WhatsApp. Por una serie de investigaciones que se están haciendo en Brasil sobre enriquecimiento ilícito y todo lo demás, WhatsApp, que es perteneciente a Facebook América Latina, decidió no entregar conversaciones que entienden son privadas a la justicia brasilera, y como toda respuesta, por tercera vez en Brasil ha sido bloqueado WhatsApp. Así que nada, esas son las noticias que vienen en este momento desde la hermana República de Brasil, una serie de temas que va a haber que seguir, ¿sí? Hoy empezó la discusión en el Senado, se prevé que el 11 o 12 de mayo se dé la votación. No debería haber demasiados inconvenientes para la derecha para lograr justamente el impeachment, es decir, los 41 votos que necesitan para lograr sacar del medio a Dilma Rousseff, que en este caso sería una suspensión por 6 meses. Así que a partir ya de mitad de mayo, en teoría, Temer debería estar asumiendo temporalmente la presidencia del Brasil y el golpe se consumaría. Bien la izquierda argentina llevando adelante sus reclamos, bien inclusive otros movimientos sociales de América Latina pronunciándose fuertemente en contra del golpe. Muy bien, algunas de las centrales sindicales, inclusive brasileras, moviéndose, por ejemplo, la intersindical ahí en Brasil, moviéndose con cierta capacidad a nivel político, mucho más de lo que me hubiese esperado en otro momento. Se movieron muy bien con la posición política que tomaron. Siempre fueron acérrimos enemigos del gobierno de Dilma y, sin embargo, están en primera fila en todas las marchas contra el golpe. La verdad que muy interesante lo que están haciendo algunos de los movimientos brasileños, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Y para ver cuánto sirve en algunos movimientos latinoamericanos el estar absolutamente detrás, ¿no? Lamiendo medias a gobernantes y personajes importantes, cuando en realidad se puede llevar adelante una política coherente desde otro lugar. Nosotros vamos a escuchar algo de música que tiene que ver con Brasil. Artistas de todo el mundo se juntan para cantarle a la selva amazónica, y entre ellos muchísimas voces muy conocidas. Vayan y escuchen nomás. If we ask ourselves every day, how can we live more mindfully? And what can we do better? Better for the earth, for forests, for wildlife, for humanity. Laying the path toward possible. Giving people ways to grow food, harvest wood, all in harmony with nature. And to earn a decent living in the process. That's what the Rainforest Alliance is doing. Sem braços, sem pernas, sem moedas no pote, sem uma boca grande pra dizer acode, estamos aí à sua mercê. Ele chegou aqui cheio de ferramentas, desavenças, falsas crenças, em aço, soberba, concreto e poder. Você vai me ver assim, numa caixa de vidro, ou em leilão de alma por quilo. Aqui jaz a mãe natureza, não quero dizer que se a janela da alma tem uma trava, limpe seus olhos que tudo se acalma. Moral, quarta pessoa, verbo proteger. Sound of music banging in my belly, belly. And I know that one day I must die. I'm alive. Quero aprender com os passarinhos melodias mais sutis, fazer poesias delicadas como a flor de lis. Obrigada, natureza, é assim que se diz. O sol nasce todo dia, nem precisa pedir bis. Floresta, Sangre, tiempo diferente, tiempo idéntico. Corre el tiempo en mis arrugas y en tus círculos concéntricos. É bala sublime e quer, arte, não mais, não menos, jamais, sempre, parte. Sabe o pajé falou, abre o xamã. Quem louva a beleza da natureza, guarda o amanhã. Eu, fã de quem constrói sem concreto, o que fica edifica pelas palavras, dialeto. Nem todo poema é tinta e papel. Saiba ver de onde vem, onde tem. Cada alvorecer, eu sou a mãe, tenho sentimento. Escuta o meu lamento. Quero mais amor. Eu sinto que vai ser um sorriso. Digo o inimigo. Quero mais amor. And I know that one day I'm gonna start. I'm alive. And I know that one day I'm gonna start. I'm alive. Yes, I know that one day. O céu chora e até chegar ao mar demora. O céu chora e até chegar ao mar demora. Support the Rainforest Alliance's work and help people and the environment prosper together. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Seamos un tiling mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. La semana pasada no hicimos a tiempo a escuchar este tema que se llama Proclamation y es un tema del cantante congoleño muy polémico, Papa Wemba, un cantante que se ha convertido en uno de los cantantes africanos más famosos de la historia del mundo. Murió durante un recital en Costa de Marfil el fin de semana pasado y ha sido uno de los más conocidos, ¿sí?, a nivel mundial. Una de las polémicas más grandes fue cuando en París fue arrestado por estar vinculado al negocio del tráfico de migrantes desde África hacia Europa. Pasó 3 años en la cárcel, luego fue liberado y luego se la pasó tratando de demostrar que él era inocente. Escuchamos entonces un poquito de Papa Wemba, cantante congoleño, con Proclamation. Jura proclamación a Sefa, amo que le va a un Rosali va passage to yo canan. Ambo sale ayaka na kinyo. A puta na kana poco na la yo yo. Poco na diema. Nakoyana kinye, jurangoe. Nakonanga, isanangoe. Banyole nanga ezanango e kamwa esika ekotisa kambanga ezanga te ezanga te ezanga te Thank you. kokata sefa jour après eux nakolata nangai ensemble apuranta bien signé rocomantino oya serutie grifangoi ja franco ferre grifangoi ja marco venturi grifangoi enrico coferie grifangoi marie de françois girbo grifangoi Manga, Grifangoi, chemise à boulevard, Grifangoi, Oya Germain, Papa Fiotti, Jimmy Westone, Jimmy Westone, Oya Lario, Serifala Westone, Tankale, Tanyere, Atanele, Itarako, Nakoya, Nakinyo. L'enfant mystère et moi na Paris. Yimicho, moi na Genève. Modobo dia Franco Ferre, moi na Paris. Henri Papa, Henri Coco Verrier. Petit Modelo, la Firenze. Zen Zebro, Gabin Armani. Sissi Selenge, petit à confiance. Manaja Ege Balingi Alire. Charlie Mboyo, moi na Bruxelles. Ize, Ize, moi na Paris. Tankale, Tanyere, Atanele, Itarato, Nakoya, Nakinyo. FM 106.3 Twitter Radionauta FM Facebook Radionauta En revista La Pulseada de abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Desde temprano nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Seguimos haciendo L'Ombelico del Mundo. Les recordamos que hasta las 17 vamos a estar en vivo y en directo aquí desde Radionauta FM 106.3, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con las noticias internacionales que se han dado durante esta última semana, algún tipo de análisis y todo lo que tiene que ver con lo que sucede hoy en América Latina y el mundo. En el día de hoy me toca estar solo aquí al aire, ninguno de mis compañeros me acompaña justamente en el día de hoy, sin embargo, tenemos el agrado de estar en comunicación telefónica con uno de ellos que en este momento se encuentra en Perú, Lima. Estamos hablando del señor Fernando Vicente Prieto. Fer, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Fer. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Acá extrañándote, por una vez que habíamos logrado tenerte acá en el piso, nos vas así inmediatamente y de vuelta tenemos que hablar con vos a través de un teléfono. No, pero el lunes que viene ya estamos ahí. Dale, perfecto. Che, contanos un poco, ¿qué estás haciendo en Lima? Vos estás en este momento en un encuentro de formación de el ALBA de los movimientos sociales, si no me equivoco. ¿Cómo viene eso? Y contamos un poco de qué se trata. Sí, así es. Desde el 29 de abril hasta hoy por la noche estamos reunidos en el Encuentro Continental de Formación Política de ALBA Movimientos, un encuentro que toma el nombre de Berta Cáceres, que como ya lo hemos comentado en la radio, es una luchadora social hondureña muy importante que fue asesinada el 3 de marzo pasado por sicarios al servicio de las transnacionales. Aprovecho a comentar que es una noticia de último momento que fueron detenidos un ex militar y un militar en actividad, junto a un empleado de la empresa hidroeléctrica contra la cual luchaba COPIN, que es la organización de la cual era referente la compañera. Y estamos aquí reunidos compañeros y compañeras de unos 20 países de todo el continente, desde el sur hasta el norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, para debatir un plan de trabajo y una estrategia de formación política de área de movimientos. Pero te quería comentar también que estoy aquí al lado con Carlos Ramírez, que es el responsable continental de formación de área de movimientos, que seguramente hoy nos puede contar de qué se trata el evento y con mayor precisión y claridad. Dale. Carlos, ¿me escuchás? Hola, hola. Ahí te paso, ¿eh? Ah, dale. Aló, buenas tardes, compañero. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido aquí a Lombelico del Mundo. Te saludamos desde aquí, desde La Plata, Argentina. Y queríamos preguntarte, en principio, ¿de qué se trata este encuentro? ¿Cuáles son los temas que, según pudiste ver, son más importantes en este momento para la formación en los movimientos sociales de cara a lo que se viene al futuro? Bueno, hermano, un fuerte abrazo allá a la gente que está compartiendo a través del espacio que ustedes trabajan. Fíjate, estamos reunidos aquí, compañeros, compañeras, cerca de 55 personas de todo el continente, más de 30 experiencias concretas de formación política. Son compañeros, compañeras que desde nuestros movimientos venimos pensándonos el tema de la formación. Así que tenemos un objetivo concreto de este encuentro, y bueno, que hemos venido construyendo a lo largo ya de varios meses, y es la construcción de un sistema de formación política. No es una escuela, sino la articulación de nuestros procesos de formación. Comenzamos con una reflexión, con un debate, con un estudio del momento político, superando la lectura de coyunturas, superando también las lecturas nacionales de nuestros conflictos, analizando cómo está la correlación de fuerzas en el continente, en la disputa por la construcción de poder popular contra el gran capital. Y desde ahí nos va arrojando elementos. Reconocemos que estamos en un momento de ofensiva imperialista, de ofensiva de la derecha en el continente. Eso pasa por lo económico, por lo electoral, también por supuesto por lo militar. Y ahí nos recordaron hace un rato a la compañera Berta. Es decir, hay una ofensiva imperialista, y ante esa ofensiva, el pueblo que no hemos dejado de luchar, necesitamos reforzar nuestra lectura colectiva, reforzar nuestras banderas de lucha, nuestro proyecto político, y reforzar, por supuesto, un plan que nos permita avanzar en ofensiva popular, en la construcción de la estrategia de lucha, de resistencia, pero sobre todo de construcción de poder popular. Y esa es parte de lo que venimos trabajando, y como te decía, el objetivo es salir de acá, y lo venimos cumpliendo con un sistema de formación política continental. Ahora, de cara a lo que se viene, de cara a lo que estamos viendo en estos momentos, bueno, vemos lo que estamos pasando ahora en Brasil, lo estuvimos charlando recién aquí en el programa. Ahora en un ratito vamos a estar analizando más en profundidad lo que tiene que ver con Venezuela. ¿Qué análisis están haciendo desde el ALBA de los movimientos sociales con respecto a quizás cierta debilidad que están mostrando los gobiernos, ¿no?, que están en el poder y que representan ese sector progresista, revolucionario, que en los últimos años ha tenido tanta fuerza, a diferencia de los movimientos que caen los gobiernos, se mantienen, siguen manteniéndose de pie los movimientos sociales? ¿Qué análisis están haciendo sobre esta coyuntura? Mira, algunos elementos generales. Entendemos que como momentos referenciales, hace 10 años logramos derrotar el AICA como un proyecto neoliberal, imperialista, contra el continente, pero que en estos 10 años, mientras la derecha se reconfiguró, estudió, aprendió, utilizó diferentes formas de agredirnos y de avanzar en el continente a través de las estrategias de golpes blandos y otras formas, como derechas, mientras avanzaban la izquierda en el continente, dejamos de articularnos, nunca hemos dejado de luchar, pero sí perdimos mucho de nuestros niveles de trabajo en la calle, del escenario de la lucha popular, entregamos mucho de la ofensiva y del plan político, y la derecha lo fue copando. En medio de eso, reconocemos que la pérdida de espacios como las elecciones, por ejemplo, digamos simbólicamente, o simbólicamente no, en materialmente, se perdió en los últimos meses elecciones importantes como Bogotá, como Argentina, como Venezuela, elecciones en Bolivia. Junto a eso, el intento también de juicio contra la compañera Kirchner en Argentina, el juicio que quieren, el golpe de Estado en marcha que están desarrollando en Argentina, en Brasil, perdón, el golpe por múltiples vías, no solamente intento, entre comillas, democrático, legal, sino también que pasa por lo económico y por lo militar en Venezuela, son parte de esa ofensiva. Ahora, si insistimos que aunque estamos recibiendo golpes, aunque hay una ofensiva y un avance de la derecha en el continente, eso está muy lejos de traducirse a un fin de los tiempos nuevamente, o que la ola progresista murió, o que el proceso revolucionario murió. El pueblo seguimos en lucha, y si bien hemos perdido espacios institucionales que tenemos que defender, los que tenemos que recuperar lo que podamos también, la esencia de la revolución pasa por el pueblo organizado, el pueblo movilizado y el pueblo con un proyecto continental claro de avance popular. Desde ahí entonces entendemos que, bueno, que necesitamos pasar a la ofensiva, y que en esa lectura de la correlación de fuerzas, evidentemente, la derecha, en el caso de los gobiernos, ha venido avanzando. Hay ahí una estrategia de la derecha que ha venido aprendiendo, que ha venido utilizando fuertes recursos para desestabilizar estos gobiernos, pero también errores que se han cometido al interior de estos procesos, no solamente por la gente que está en los cargos, sino también desde el movimiento popular. Claro. Uno de los referentes más interesantes que hemos estado estudiando en los últimos meses ha sido, por ejemplo, el compañero García Linera de Bolivia, que plantea una cantidad de reflexiones sobre los errores que se han cometido también en el seno de estos gobiernos. Cosas, por ejemplo, para solamente tocar dos, tres ejemplos. Uno, mientras se logró aumentar los niveles materiales de mejoramiento de la calidad de vida en lo material, no avanzamos en el nivel organizativo y de conciencia del pueblo. Mientras como pueblo, como movimientos sociales, poníamos nuestros líderes en instancias gubernamentales, descuidamos la calle y dejamos también en descuido mucho de nuestra orgánica popular. Mientras el gobierno se empezó también a asumir como una instancia de poder, los escenarios también de crítica, de crítica permanente, como diría el comandante Chávez también, de las tres R's que planteaba Chávez también, rectificación, reimpulso, revisión, no se han venido desarrollando, y necesitamos también evaluarlas, revisarlas, y también nunca dejar de lado la realidad de que el tema electoral, el escenario de los gobiernos, de la gobernabilidad institucional, es también un escenario que tenemos que, desde el movimiento popular, replantearlo, evaluarlo y asumirlo. Está muy bien, Carlos. La verdad que es muy, muy interesante lo que decís, y sobre todo muy claro. La última que te quería preguntar, más que nada, casi para pasar algún tipo de dato a quienes nos estén escuchando en este momento. En el ámbito de la formación, ¿vos qué recomendarías o por dónde dirías que se podría empezar a leer, a buscar algún tipo de material para los movimientos sociales? ¿Hay, por parte de ALBA, por ejemplo, algún tipo de dispensa, biblioteca virtual a donde se pueda acudir? ¿Están pensando en algo por el estilo, en sistematizar experiencias o cosas por el estilo? Fíjate. Eso que estás planteando es una de las grandes debilidades que tenemos como movimientos. La derecha tiene amplios espacios de formación que pasan por textos formales, que pasan por escuelas, pero que además pasa por la televisión, por la industria de entretenimiento, que está al servicio y al acceso de todo el pueblo. Todo el que tenga un teléfono, como lo llaman, inteligente, un smartphone, esos teléfonos, tiene un bombardeo permanente de una política formativa de la derecha. Todo el que tenga televisión en su casa tiene un bombardeo de la política informativa de la derecha. Todo el que vea YouTube, Facebook, tiene un bombardeo de la política informativa de la derecha. Pero como izquierda tenemos producción también. Lo que no tenemos es a veces la capacidad, la astucia, el conocimiento, la visión política de ponerlo en códigos que permitan el diálogo con las mayorías y en espacios que permitan precisamente el acceso a esos materiales también, a esos referentes de debate. Como Álvaro nos lo estamos planteando, reconocemos que es una debilidad, no por falta de materiales, no por falta también de herramientas, sino porque, bueno, no las ponemos en común. próximamente, dentro de del replanteamiento, el relanzamiento de la página de albamovimientos.org, ahí también esperamos que se convierta también en un espacio para poner los procesos de formación, para visibilizarlos, y también, por supuesto, los contenidos, los materiales y los mecanismos de producción de conocimiento que venimos desarrollando. Producción de conocimiento que pasa por videos, por textos, pero también por el contexto, por la vivencia. Y desde ahí también queremos explorar, trabajar, insistir, que una de las mejores formas de formación política que tenemos son las vivencias, son las pasantías, es el contacto con el pueblo, es el contacto entre vecinos, ir de una comunidad a otra, vivir la solidaridad, vivir lo que le pasa a los diferentes procesos en el continente. Ante tu pregunta, yo lo anotaría o lo plantearía como una clara necesidad. No tengo muchas respuestas sobre eso, más allá de sugerir, obviamente, el discurso del comandante Chávez, de García Linera, como lo mencionaba hace un rato. Hace poco hubo un encuentro de intelectuales en Venezuela, que hubo intervenciones también muy, muy interesantes. Más allá de poder acotar algunas posibles sugerencias, es ciertamente la necesidad y el reto, y como Alba lo queremos plantear también en ese sentido, de poder generar espacios, de poder articular los espacios que estamos produciendo conocimiento para el servicio de los diferentes movimientos sociales, y no solamente la izquierda de la convencida, que es también otra de nuestras debilidades. Seguimos produciendo discursos, materiales, diálogos, a veces más bien monólogos, no diálogos, sino monólogos, con los ya convencidos, pero nos cuesta también posicionar nuestros mecanismos de reflexión, nuestros pensamientos, nuestra propuesta política, con las mayorías que sin duda alguna están enajenadas, porque la derecha sí los está copando. Terrenos que los hemos dejado abandonados, pues la derecha lo copa y lo acopa bastante bien. Carlos, te agradezco muchísimo por tu intervención. Desde acá les mandamos un saludo muy grande para allá, para Lima, Perú. Y te pido, si no se escapó, que nos vuelvas a pasar con nuestro compañero Fernando. Así que nada, y un abrazo muy grande para vos. Aquí está, mi hermano. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo también inmenso. Reafirmarles que la lucha que hoy tienen en Argentina es parte de una ofensiva imperial contra el continente, contra los pueblos en lucha. El continente americano es un referente para el mundo de lucha, y desde ahí tenemos que reconocer que nuestros procesos de lucha no pueden ser nacionales, son parte de un escenario continental, y desde ahí tenemos también que posicionar nuestra lucha. Entonces, lo que ustedes están luchando allá también es parte de nuestra lucha, es parte de nuestro conflicto. En mi caso, como colombiano, la paz de Colombia no es solamente para Colombia, sino que es la paz del continente también, y desde ahí la necesidad de pelear juntos y juntas y reivindicando, bueno, la formación política dentro de la lucha ideológica como un elemento fundamental, porque nos siguen dominando más por las ideas que por las armas y la economía. Entonces, mi hermano, muchas gracias por el espacio. Te paso al compañero. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Che? Fer, nada, ¿alguna pequeña conclusión que puedas hacer de la experiencia? Sí, bueno, realmente ahora falta, justo estamos entrando en el tramo final, ahora en unos minutos nada más, pero donde ahí van a surgir las conclusiones colectivas, pero sí se puede percibir que hay un grado muy... Me parece que perdimos la conexión con Fer. Bueno, perdimos la conexión con nuestro compañero. Ya había durado bastante una llamada celular a Lima, Perú. Me parecía raro que todavía no se había cortado. Generalmente tenemos esa mala suerte. Hemos hablado muchísimo, así que vamos a darle espacio a un poquito de música. Nos quedamos en Perú con la música. Vamos a escuchar un poco de cumbia chicha, como le gusta decir a la gente de los truchas, que vamos a escuchar y que sigan tocando. ¿De qué está hablando la fiesta entera? De izquierda a derecha se mueve tu cadera. Mi corazón se acelera cuando te invito a bailar. hablando la fiesta entera. Izquierda, derecha, se mueve tu cadera. Mi corazón se acelera cuando te invito a bailar. Cuando te invito a bailar. Cuando te invito a bailar. Cuando te invito a bailar. La oligarquía algún día hiciera algo contra mí y lograra tomar este palacio por una vía o por otra, yo les ordeno a ustedes, hombres y mujeres de la clase obrera, declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida. Escuchamos parte del discurso que dio ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, justamente desde el Palacio Presidencial, ayer 1 de mayo, hablando a una multitud que se congregó ahí en Caracas. Un discurso fuerte, ¿sí? Con un tinte claramente cargado acerca de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. He tenido la posibilidad de hablar con colegas y amigos que están viviendo en este momento allí en Caracas, y a la pregunta ¿y cómo viene la mano? Siempre la respuesta es y está jodida, y está explosiva, está complicado lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Y está complicado también porque, como bien decía recién Carlos, ahí de la Cumbre de los Pueblos, de este movimiento social adentro del ALBA, de los movimientos sociales, mucho se le ha dejado, mucha iniciativa se le ha dejado a la oposición venezolana para poder avanzar y llevar adelante justamente sus reivindicaciones que tienen que ver con sacar del medio al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, una de las cosas que ha logrado en los últimos días la oposición venezolana es juntar las firmas necesarias para formar la agrupación de ciudadanos que se necesita para llegar a un referéndum revocatorio, figura que está prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que justamente puede llegar a ser una posibilidad para que la derecha de Venezuela logre sacar del poder al chavismo. Sobre eso es que se está dando la discusión política en este momento a nivel de medios en Venezuela y a nivel internacional sobre lo que está sucediendo allí. Pero por el otro lado, sí, por lo más bajo, el gran problema que se está teniendo en este momento tiene que ver con la división interna al PSV y al chavismo. Hoy podríamos decir que encontramos tres grandes vertientes, ¿no? Una parte que está de acuerdo con la idea de entrar a lo que llaman el diálogo nacional con la derecha. de alguna manera entregar algunas de las banderas o llegar a un acuerdo, ¿sí?, con los opositores conservadores para poder sostener la gobernabilidad del país. Por el otro lado, hay otro grupo que no quiere saber absolutamente nada con la posibilidad de pactar con el enemigo algún tipo de negocio, ¿sí?, algún tipo de acuerdo de cara a sostener la gobernabilidad de Venezuela. Y por el otro lado tenemos a una tercer vertiente, que es la que hoy está apoyando con mayor fuerza a Nicolás Maduro, y se trata principalmente de aquellos que están vinculados con los movimientos sociales, los colectivos que le dicen en Venezuela. Toda esta gente inclusive está pensando en cómo llevar adelante la resistencia a un posible golpe, y a ellos era que le hablaba justamente Nicolás Maduro, pidiendo, ¿sí?, una huelga general indefinida en caso de que efectivamente la derecha logre llegar al poder por cualquier vía, ¿sí?, por la vía del referéndum o por la que hoy por hoy podría llegar a ser la más factible, la del golpe de Estado violento, la del golpe de Estado de calle. Para llegar a funcionar un referéndum revocatorio es necesario que justamente la oposición logre obtener una cantidad de votos en ese mismo referéndum superior por lo menos de un voto con respecto a los que obtuvo Nicolás Maduro en abril de 2013. Es así como que en este momento se está tratando de llevar adelante la estrategia, ¿sí?, que había tratado de establecer justamente la oposición ya desde marzo, ¿sí?, con esas tres vías que había planteado, que tenían que ver por un lado con la reforma constitucional, algo que la semana pasada descubrimos que no va a suceder, ¿sí?, porque hay un enorme problema desde el punto de vista legal. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mismo salió a decir: esto es un mamarracho lo que están tratando de hacer. Querían hacer la oposición quería hacer una reforma constitucional para acortar el mandato de Maduro, y el tribunal justamente le dice: esto no se puede hacer, no se puede hacer que una ley sea retroactiva, no se puede acortar el mandato de alguien que ya está cumpliendo ese mandato. Con lo cual, esa estrategia que intentaron llevar adelante no funcionó. Ahora están con la del referéndum revocatorio. Y vamos a ver qué sucede con la tercer vía, que es a la que hay que estar más atentos con respecto a lo que sucede en Venezuela, que es la movilización de calle. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver a charlar de todo esto en un ratito nomás. Vamos a escuchar a una banda que se vende como alemana, pero que en realidad está compuesta por gente que viene de Ghana, de Sudamérica, de diferentes partes del mundo. Hablamos de Calcha Candela con African Children. African children don't cry no more. African people don't die no more. Politicians don't lie no more. We have to stand up and go for a brighter tomorrow. So don't cry no more. African people don't die no more. We know the time for peace is now. We have to stand up and go for a brighter tomorrow. Soldados enanos, hasta los dientes armados, matan hermanas y hermanos. Y solo con 8 años, yeah. No hay nadie que les ofrezca calor. Tampoco hay tiempo para calmar el dolor. Sueñan siempre por un futuro mejor, pero cada día es peor, peor y peor. Yo, so we no wanna see no virgin assisting them dead. But down in Africa, blood run redder than red. Civil war, destruction and violence. But this time the killers them my little children. We can't go on and tolerate this no more. This total elimination of hope and future. Too many black people killing each other. We have to save humanity and culture. African children don't cry no more. African people don't die no more. Our politicians don't lie no more. We have to stand up and go for a brighter tomorrow. So don't cry no more. African people don't die no more.

Daniel Zamudio tenía 24 años cuando fue asesinado en Chile en marzo de 2012 por un grupo neonazi. Daniel formaba parte de la comunidad homosexual de Santiago de Chile y justamente fue asesinado por un grupo de homófobos. El rapero chileno que vamos a escuchar a continuación, Crack MC, decidió dedicarle una canción a los 4 años de su fallecimiento y a través de Zamudio es que se ha empezado a visibilizar la lucha de los movimientos homosexuales en Chile. A partir de ahí es que finalmente se logra la ley contra la discriminación ahí en Chile. Vamos a escuchar justamente Daniel Zamudio de Crack MC. Por ahí, fue víctima de una agresión a manos de mestizos, jugando a ser blancos, pero de negro corazón. Ay, Daniel, ay, Daniel, ay, Daniel, la injusticia se tatuó en tu piel. Y aunque nos duela lo que sucedió, a dejar una huella Dios te envió. Ay, Daniel, ay, Daniel, ay, Daniel, la historia jamás te olvidará. Unos pocos quisieron hacerte mal, pero Dios quiso hacerte inmortal. Para que tu nombre quede en la memoria de lo que hemos creado como sociedad, y que se hable de ti en los libros de historia como un ícono en la lucha por la igualdad. Y te hice esta canción, quizás sin conocerte. Sé que puedes escucharme y quiero agradecerte por sensibilizarnos y por hacernos pensar que no estamos bien y que debemos cambiar. Ay, Daniel, ay, Daniel, ay, Daniel, la injusticia se tatuó en tu piel. Y aunque nos duela lo que sucedió, a dejar una huella Dios te envió. Ay, Daniel, ay, Daniel, ay, Daniel, la historia jamás te olvidará. Unos pocos quisieron hacerte mal, pero Dios quiso hacerte inmortal. Y yo no entiendo el afán de ver todo en blanco y negro, si el arco iris nos propone tantos colores como opiniones, todos en favor de la vida. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Nosotros nos vamos para la vieja Europa y nos tenemos que ir a analizar un poquitito lo que está sucediendo en este momento en España. Hoy, lunes 2 de mayo, a partir de la medianoche, se vence el plazo que tiene el rey Felipe VII de Borbón para poder formar o entregar el encargo de formar un nuevo gobierno a quien resulte obtener la mayoría adentro del Parlamento español. Lo hemos comentado muchas veces, toda república parlamentaria, así como toda monarquía parlamentaria, necesita de una mayoría adentro del gobierno para poder lograr funcionar un nuevo ejecutivo, lograr hacer funcionar un nuevo ejecutivo. Es muy diferente al sistema que tenemos aquí en la República Argentina. Quien no logre tener una mayoría adentro del Parlamento no puede formar nuevo gobierno. Y para lograrlo generalmente se generan una serie de coaliciones, ¿no? Para poder hacerlo, diferentes partidos tienen que juntarse para sumar los votos necesarios adentro del Parlamento para que uno de ellos justamente sea jefe de gobierno. Esto no sucedió luego de las elecciones del 20 de diciembre y desde hace unos días hay una serie de repercusiones a nivel nacional en España y en Europa realmente muy fuertes y muy duras. No paran de tirarse con todo en la política española, desde Rajoy, el PSOE, todos, ¿sí? Se están tirando realmente con todo lo que encuentran a mano. Vamos a escuchar algunas de las reacciones que se dieron en el último fin de semana con respecto a esta situación y la obligación de volver a nuevas elecciones el 26 de junio. No ha sido posible y por eso nos vemos abocados a una repetición electoral. Y digo a una repetición electoral y no a una segunda vuelta, como inventan algunos. A una repetición electoral como consecuencia de la incapacidad y la falta de voluntad del señor Iglesias para liderar ese cambio junto conmigo, junto con Ciudadanos, y poner fin al gobierno de Mariano Rajoy. El cambio se aplaza 2 meses, pero el cambio llegará. Un cambio sensato, un cambio progresista, el cambio que merecen los españoles y las españolas. Es evidente que la repetición de las elecciones no es lo mejor. Nadie lo queríamos. Dicho esto, que es así, y que a mí me hubiera gustado que hubiéramos podido conseguir ese acuerdo de moderación que he planteado, hubiera sido muchísimo peor que si hubiera conformado cualquiera de los gobiernos que anduvieron circulando por ahí a lo largo de estos meses. Eso hubiera sido muchísimo peor para España y para los españoles. Por tanto, una vez más, los españoles son los que tienen la última palabra. Creo que el Partido Popular tiene ganas, tiene fuerza, tiene programas, sabe cuáles son los objetivos y sabe cuáles son las medidas que hay que poner en práctica. El primero era el Sánchez, el jefe del PSOE, ¿sí? Quien en teoría, secretario general del PSOE, quien en teoría debía tomar la batuta en caso de lograr una mayoría dentro del Parlamento y hacerse cargo del gobierno. Justamente lo intentó, ¿sí? Intentó, tomó la posta, se presentó frente al Parlamento, pero no logró obtener el apoyo de Podemos, ¿sí? El trío que se había pensado por parte del PSOE tenía que ver justamente con lo que escuchábamos recién, el PSOE, Ciudadanos y Podemos juntos en una coalición de gobierno para enfrentar a el PP de Mariano Rajoy. Iglesias, justamente, dice Pablo Iglesias, quien es el principal exponente hoy de Podemos, dice, no, yo con esta gente no voy ni a la esquina. No se logró ningún tipo de acuerdo con respecto a el programa que iban a llevar adelante estos tres partidos en un gobierno de coalición y, por lo tanto, no otorgó su voto de confianza, se dice, o su apoyo en el Parlamento español, y por eso esa posibilidad se cayó. Fue la única que llegó a ser sometida al voto del Parlamento. Después hubo una serie de otras consultas. Luego de las elecciones del 20 de diciembre, el partido más votado resultó ser el PP, el Partido Popular de Mariano Rajoy, que sin embargo no logró obtener la mayoría necesaria para formar nuevo gobierno. La única posibilidad era justamente este tridente, ¿no?, de PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos. Un par de cositas interesantes para tener en cuenta de lo que está sucediendo en España tiene que ver, por un lado, con el fin del bipartidismo. Eso es el dato más importante en absoluto. El fin del bipartidismo ha hecho que el entero sistema político español colapsara. No están en condiciones, no logran sostener ni siquiera su propio sistema frente a lo que está sucediendo y a la falta de acuerdo que existe. Es decir, el fin del bipartidismo no nace exclusivamente por una cuestión numérica de votos, sino que la crisis es política, ¿sí? Hay una serie de propuestas que han caducado. El bipartidismo existía en España desde el fin del franquismo, prácticamente, luego sostenido gracias al pacto de la Moncloa durante el periodo democrático, sostenido hasta el día de hoy, a donde PP y PSOE se alternaban en el poder sin darle demasiada diferencia a una gestión gubernamental con respecto a la otra. Hoy, justamente, la falta de diferencia entre uno y el otro es uno de los datos que hizo estallar el sistema, y hay evidentemente un fuerte rechazo, ¿no?, al funcionamiento del sistema democrático, entre comillas, español. Ahí es donde surgen principalmente los otros dos contrincantes, Ciudadanos y Podemos, que si bien, sobre todo en el caso de Podemos, si bien habían surgido como una alternativa realmente clara, inclusive se lo comparaba con la posibilidad de un gobierno como el de Syriza en Grecia, evidentemente también perdió muchísimo de el voto y la banca que había tenido en su nacimiento hace un par de años. En este momento, las negociaciones y las consultas son adentro de todo lo que tiene que ver con la izquierda, porque el otro partido de izquierda, el otro partido grande de izquierda, que es Izquierda Unida justamente en España, está llevando adelante una consulta, unas votaciones que se extenderán hasta pasado mañana entre las bases. Se puede votar a través de internet, se puede votar inclusive yendo a los diferentes locales que tiene Izquierda Unida en España para definir si las bases están de acuerdo o no con presentarse en una gran coalición de izquierda que incluya Podemos y Izquierda Unida. En ese caso, por primera vez en la historia española, la política y la conformación de cualquier gobierno estaría directamente en las manos de la izquierda. O sea, ningún gobierno se podría conformar sin que la izquierda de su apoyo en el caso de conformarse esta unidad. Y es justamente por esto que hubo ya una serie de manifiestos que han sido publicados en España en los últimos tiempos y que tienen que ver con un pedido a la dirigencia de Podemos, de Izquierda Unida, de Bildu, de todos los partidos que provienen de la izquierda, inclusive la izquierda Abertzale, que es la izquierda del País Vasco, los movimientos catalanes, la CUT y todos los partidos que provienen y que tienen una tradición de izquierda, que se unan, que vayan juntos a las urnas, que puedan lograr por primera vez lo que no se ha logrado hasta el día de hoy. Vamos a ver en los próximos días cuál va a ser la decisión de Izquierda Unida, que es un poco el partido que más tiene que ver con todo esto y el que ha sido más, ha reaccionado de la manera más despectiva con respecto a la posibilidad de una unidad. Sabemos que generalmente los partidos de izquierda con cierta tendencia al trotskismo tienen, ¿no?, cierta tendencia también al sectarismo, ¿no? No quieren, no les gusta demasiado el hecho de poder unirse y presentarse a las elecciones todos juntos. Vamos a ver qué es lo que define Izquierda Unida en España, al mismo tiempo que lo que define Podemos. Y nosotros vamos a recordar una canción que a mí personalmente me gusta muchísimo y que me hace acordar los últimos años de mi adolescencia escuchando ska punk, justamente en español, Escape Ñapa Es. De España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón. Castañuelas, toros y verbenas, España, la tierra del honor. Está la España de Felipe y de Aznar, la España democrática del Gal, la España de la estafa inmobiliaria, la delincuencia, la alta sociedad, políticos que se inflan a robar, los asesinos se vuelven a torear. España, el país de la patraña, de trapicheos, pelotazos y demás. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada, ni siquiera te levantas el sofá. Vaya decepción en la manifestación, solamente han ido los anteriores. España es así, la tierra donde yo nací. Yo sé, Jasolín, España es así, que sepas que vamos a por ti. ¡Sí! Y son curritos que no pueden ni currar, negociaciones dignas de un neandertal, trabajadores pagando los errores, como siempre que no tienen que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar, hemos entrado en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera y la

que está completamente libre de derechos. Pasaron 88 años desde su primer ejecución por parte de una orquesta. Los diferentes herederos de Ravel, del compositor francés, decidieron que no iban a reclamar los derechos. Por lo tanto, a partir de hoy, 2 de mayo, el bolero de Ravel es patrimonio de la humanidad. Está a nombre exclusivamente de la humanidad. Lo podemos usar como querramos, lo podemos cantar en cualquier lugar, podemos utilizarlo como querramos. Así que, justamente por esto decidimos ponerlo para cortina de este bloquecito donde nos dedicamos a ver cuáles son y cuáles van a ser los hechos internacionales que en estos días van a seguramente estar en la boca de todos. Esto lo explicamos, es un pequeño bloquecito donde tratamos de dar información acerca de lo que va a suceder durante la próxima semana. Justamente el cambio de horario del Ombelico del Mundo nos obliga a ponernos ya no tanto y solamente desde el lugar del análisis de lo que pasó, sino también a poder analizar lo que va a pasar en los próximos días a nivel internacional. Y tenemos efectivamente una agenda bastante abultada para la semana que está por arrancar. En el día de hoy, recordamos, se cumple el 5º aniversario de la muerte de Osama Bin Laden. Sí, ustedes recordarán, hace 5 años la gente de ahí, de Estados Unidos, los Marines estadounidenses, entraron en una pequeña casa en Abbottabad, una población de Pakistán, a donde encontraron escondido al señor Osama Bin Laden, uno de los personajes más buscados de la historia reciente, y lo abatieron. Osama Bin Laden, acusado de terrorismo y por haber asesinado gente sin ningún tipo de orden judicial, fue asesinado sin ningún tipo de orden judicial. Esa es la justicia a nivel global, ¿no? Que tenemos en este momento. ¿Qué va a pasar mañana? Mañana martes, ¿sí? A partir de mañana tenemos una agenda muy interesante con las elecciones primarias en Indiana, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos, primarias republicanas y primarias demócratas, a donde se puede estar ya definiendo una tendencia prácticamente irreversible. Ya hay una tendencia muy fuerte, sobre todo en el lado demócrata. Muy difícil que Bernie Sanders pueda lograr avanzar de alguna manera sobre la cantidad de congresales que ya tiene Hillary Clinton, con lo cual va a haber que estar muy atentos con los resultados de mañana ahí en Indiana, que podrían dar también algún tipo de idea de cómo va a terminar todo esto. Por el lado republicano, recordemos que Kasich y Cruz, los dos contrincantes de Donald Trump en las elecciones republicanas, han sellado un pacto para tratar de desbaratar al magnate neoyorquino y evitar que sea él el próximo candidato a la presidencia por el Partido Republicano. También en Washington, en los Estados Unidos, se va a celebrar la 46 edición de la Conferencia de las Américas, que justamente incluye también a dirigentes latinoamericanos acerca de la situación económica y política de toda América, desde el norte hasta el sur de América. Mañana también día importante en España, lo decíamos recién, el rey Felipe VI de Borbón firma el decreto de disolución del Parlamento. O sea, aquellos parlamentarios elegidos el pasado 20 de diciembre pierden su banca y se convoca a elecciones para el próximo 26 de junio. Vamos a estar atentos en Europa mañana, tres eventos muy importantes. Por un lado, la convocatoria a nuevas elecciones en España. Por el otro lado, importantísimo lo que va a ser la manifestación que se va a dar en París, ¿sí? Mañana, porque se empieza a discutir en el Parlamento la ley que, bueno, ahora le han puesto el nombre de la diputada que la presenta, el Comri, que es justamente la ley de reforma laboral, que prevé mayores libertades para despedir. El razonamiento que hace Hollande es: hoy tenemos una desocupación muy alta porque las empresas necesitan mayores facilidades para que la gente entre y salga del sistema laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Flexibilicemos el sistema laboral y de esta manera vamos a tener una desocupación más baja y gente entrando y saliendo del mercado laboral permanentemente. Ese es el razonamiento muy simple, a lo cual sindicatos y movimientos sociales obviamente responden con una serie de manifestaciones y de marchas que se van a llevar adelante mañana en París. Recordemos, ayer también Francia fue uno de los puntos más calientes de la celebración del 1 de mayo, justamente en contra de esta reforma laboral. Hubo represión, hubo 18 personas detenidas cuando un grupo de jóvenes intentó volver a copar la Plaza de la República, la Plaza de la República ahí en París, para volver, ¿sí?, a darle vida a ese movimiento que han llamado Nuit Debout, o sea, la noche de pie, ¿sí? Durante unas semanas, si no me equivoco, había mantenido ocupada la Plaza Central de París hace apenas un par de semanas. También en lo que tiene que ver con la actualidad europea, importante fecha para el próximo miércoles. Miércoles 4 se van a llevar adelante las elecciones. Se va a llevar adelante la respuesta de las preguntas del Comité de Enlace de la Cámara de los Comunes sobre el referéndum de el Brexit, ¿no? Ahí en Londres, ustedes saben, Gran Bretaña está frente a la posibilidad de salirse de la Unión Europea el próximo 23 de junio, cuando se lleve adelante un referéndum, ¿sí?, a donde los británicos deberán elegir entre quedarse e irse, ¿sí? Entonces, el próximo miércoles, el primer ministro Cameron va a tener que responder, que es partidario por quedarse dentro de la Unión Europea, va a tener que responder acerca de su posición. Y al día siguiente, ahora sí, se van a llevar adelante las elecciones para los parlamentos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y también se va a elegir el nuevo alcalde de Londres. Acá la noticia es muy interesante. El principal favorito para quedarse con la alcaldía de Londres, y que tiene 20 puntos a favor en todas las encuestas, es Sadiq Khan, un político de origen pakistaní, que puede llegar a ser el próximo alcalde de Londres en el medio de un debate profundo acerca de cuál va a ser el destino de los migrantes justamente en Europa. Un político de origen pakistaní es el que puede llegar a ser alcalde de Londres. Hoy tiene 20 puntos a favor en todas las encuestas frente a su principal contrincante. Estamos hablando de Zach Goldsmith, contrincante desde el lado de los conservadores. Así que muy interesante lo que puede llegar a suceder en estos próximos 2 días, miércoles y jueves, allí en el Reino Unido, con respecto al referéndum del 23 y las elecciones del jueves 5, sobre todo estar atentos a lo que sucede en la alcaldía de Londres. Dos últimas noticias para tener en cuenta, que vamos a seguir durante la semana. El próximo viernes en Corea del Norte, esta es una noticia casi simpática, digamos, que en realidad vamos a tener que seguir porque tiene consecuencias políticas interesantes a nivel internacional. Se va a realizar el viernes 6 de mayo el Congreso del Partido Comunista de Corea del Norte. Es el primer congreso en 36 años que hay en Corea del Norte. del Norte, imagínense el nivel de democracia interna que tiene el país. El último fue en 1980, fue presidido por el padre del actual presidente Kim Jong-un y duró 4 días. Se especula que en este congreso, el que se va a realizar el próximo viernes, que va a arrancar el próximo viernes, el actual presidente intente respaldar su propia posición con respecto a la posibilidad de llevar adelante un 5º experimento nuclear, lo cual podría realmente poner en riesgo, ¿sí?, los hilos de la paz en todo el este asiático, frente a una China que le ha soltado ya la mano a Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos llevando adelante una serie de ejercicios militares en la zona, y Corea del Norte en el medio lanzando misiles atómicos, porque sí, ahí en el mar asiático la cosa, la verdad, que está bastante, bastante preocupante, y el presidente de Corea del Norte estaría buscando respaldo en el Congreso del Partido Comunista del próximo viernes para profundizar este tipo de políticas, y por eso vuelve a llamar al Congreso luego de 36 años. La otra noticia muy interesante tiene que ver con lo que va a suceder en Polonia. El próximo sábado, 7 de mayo, va a haber una manifestación que se espera realmente imponente, ¿sí? Porque es la oposición al actual Partido Conservador Nacionalista del Partido Ley y Justicia. La oposición de izquierda y el progresismo polaco van a salir fuerte a marchar el próximo 7 de mayo a favor de la Unión Europea y en contra del gobierno. ¿Por qué a favor de la Unión Europea y en contra del gobierno? Porque el gobierno que tienen en Polonia en este momento y que surgió de las elecciones de fines del año pasado es un gobierno de extrema derecha, de ultraderecha. Solo para darles una idea, cuando se planteó la discusión alrededor de las cuotas de refugiados que se iban a repartir entre los diferentes estados de la Unión Europea, Polonia dijo: nosotros solamente vamos a aceptar aquellos que sean católicos. No vamos a aceptar ningún islamista, no vamos a aceptar ninguno que no sea de una religión que no sea la católica. Imagínense la posición del gobierno si no es de ultraderecha. Bueno, inclusive en los últimos meses una serie de funcionarios de la Unión Europea estuvieron en Varsovia analizando las propuestas de modificación a la ley de medios de Polonia que llevó adelante el gobierno, porque se especula que romperían con la tradición democrática europea. ¿Qué quiere decir? Europa se basa sobre una serie de principios y ninguno de los países que pertenecen a la Unión Europea puede quebrantar esos principios. Uno de los principios tiene que ver con una serie de ideas democráticas en torno a la difusión y al acceso a los medios de comunicación. Después, obviamente, es totalmente opinable, ¿no?, cuál es la idea que está detrás de eso. Es una idea completamente liberal. Pero al mismo tiempo, Polonia ha llevado adelante ciertas modificaciones a su ley de medios que hacen sospechar que se estaría quebrando el orden democrático en el país, y por eso es que la Unión Europea va a controlar si efectivamente Polonia está o no saliéndose del margen de la democracia representativa. Este problema lo tienen también Hungría, lo va a tener muy probablemente Austria luego de las elecciones del fin de semana pasado. Va a haber una serie de problemas con varios países del este europeo que se están yendo a la extrema derecha, y es algo que vamos a estar chequeando desde aquí del Ombelico del Mundo semana a semana. Por lo pronto, el próximo sábado se va a dar esta manifestación en contra de la derecha polaca y a favor de mantenerse adentro de la Unión Europea. Y te encierra con él dentro de la tierra.

y donde lo que hay es libertad o libertinaje de expresión más que libertad de expresión. ¿Cómo veo los medios? Los medios han entrado en una vorágine de descalificación permanente del contrario, poca información y mucha guerra de micrófonos, tanto los medios oficiales o oficialistas como los medios privados, y creo que incluso desde la muerte de Chávez se ha perdido el único informativo que había en el país, que era el aló presidente de Chávez todos los domingos. O sea, no hay nadie que se entere de lo que realmente pasa. Y así nos encontramos, por ejemplo, que el embalse del Guri tiene 3 años de sequía, de que no hay electricidad, de que los funcionarios públicos trabajan nada más que el lunes y martes, miércoles, jueves y viernes tienen asueto porque no hay energía, la mitad de las industrias están paradas también por eso. Hay una desesperanza general que no sé cómo eso se puede traducir en hechos en las próximas semanas. Aram, te agradezco muchísimo por la comunicación. Sé que estás a punto de viajar, así que te deseo buen viaje. Y nada, vamos a estar seguramente en contacto próximamente. Un abrazo, Federico. Muchas gracias. Gracias a vos. Hablábamos entonces con Aram Aronian, quien es uno de los fundadores de Telesur, un tipo que hace muchos años, por más que a él por ahí le parezca que le estoy diciendo viejo, en realidad es un reconocimiento de la trayectoria. Hace muchos años trabaja en medios aquí en América Latina, es uno de los principales fautores del nacimiento, por ejemplo, de Nodal aquí en la República Argentina. Ha sido uno de los sostenedores del proyecto Miradas al Sur. Ha estado en proyectos mediáticos de todo tipo. Él es uruguayo-venezolano, como se autodefine, y un tipo que la verdad tiene una idea muy particular con respecto a lo que sucede en Venezuela, y me parecía muy interesante poderlo sacar aquí en el Ombelico del Mundo. Hemos llegado al final del Ombelico del Mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a partir de las 15 horas aquí en Radionauta FM. Para ese entonces esperemos estar ya los 3 componentes. Agradecemos a Tamara en la operación. Mi nombre es Federico Larsen. Nos encontramos el próximo lunes.